hacer para enamorar de cómo yo estoy de ti. No sé cómo definir lo que siento cuando te veo. Mi alma se marchita en vela, solitaria sin tu presencia. No te niegues a mí, te digo, y abraza nuestro andar. Eres lluvia cristalina, calor de sol de verano. Hueles al retoño de jazmín. Ay, mi cielo, quédate a mi lado. Recibe toda mi ternura con amor de la misma miel. Porque hay un pecho pronto. Ay, mi cielo, quédate a mi lado. Recibe.